rearmado matutino de sentidos. Te quiero profundamente. Cotidiano, te quiero en mitad del llano, en un querer diferente. Te quiero y es evidente que si te vas no me muero. Mas mi amor es tan sincero que sin quererlo se vierte y no me canso de quererte, quererte como te quiero. Te quiero y no todo el día. Rato se me congela, se me apaga la candela, se calla la poesía. ¿Por qué querer, vida mía? Es inevitablemente pelea inconsciente con los fantasmas de uno. En silencio el desayuno pesa en el aire el ambiente. Explicación y de entonar la canción breve del libertinaje. Ahora probar este viaje de abrirte mi corazón. Un relámpago inicial y una música Estuvimos compartiendo el comienzo de esta mañana rara, ahora a las 10:30, saludando oficialmente después de habernos dado un buen baño de colaboraciones de Silvio Rodríguez con gente nueva, distinta. El tipo hace uso de ese internacionalismo cubano mezclado con estas plataformas nuevas en las que se pueden hacer colaboraciones y sencillos y cosas. Así que estuvimos escuchándolo ahora recientemente con... Esperen que se me perdió porque acá estaba acompañado por la Orquesta Falide. Y antes lo escuchamos con Pedro Pastor, con El Español, haciendo Quererte. Y antes, por supuesto, lo escuchamos con Calle 13 en su viejo y mítico tema. Con ese abrimos, para después pasar al tema que acaba de salir hace muy poquito del disco nuevo de Milo J, un cantante urbano de estos nuevos y que se metió en un disco absolutamente recomendable para que lo compartan, para que lo escuchen. Es muy interesante. Escuchamos el tema Luciérnagas de este nuevo disco de Milo J, en el que se mete con el folclore, con las músicas latinoamericanas. Bueno, ahí, un poco de internacionalismo y de la necesaria combinación con la pendejada y con otras formas de combinar para seguir haciendo arte. Comenzó esta mañana rara. Rearmado matutino de sentidos. Mañana rara, rara, rara, rara, rara. ¿Qué mañana rara? Thank you. Ha comenzado formal y oficialmente esta mañana rara a través de Radio Panamericana. Estamos en vivo a través de la 103.7 con estas mañanas raras en las que el objetivo es alterar un poco los sentidos o acompañar la mañana, la actividad, lo que fuere que te toque hacer en esta jornada mañanera. Aquí está la mañana rara para que después repasemos también cositas de la agenda cultural. Me refiero a las actividades, a las que hay durante la semana y a las que ya le podemos ir apuntando entre semana y alterarnos los sentidos a pura palabra, pura música, un poco de todo. Qué mañana rara es una coproducción entre esta radio, Radio Panamericana y Radio Roja. Nos escuchas en vivo acá por La Pana o en la página radiopanamericana.com.ar, o si no, después te vas a la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, y buscas ahí en la solapita de Qué mañana rara y te lo escuchas cuando vos tengas ganas, o si te quedó algo pendiente, algo dando vuelta, vas ahí y te lo escuchas. Por ejemplo, si esos temas de Silvio, bueno, te los vas y te los escuchas a la tarde, a la noche, cuando vos se te cante, ahí queda tipo Netflix radial. Atención, porque hay un teléfono para compartir y para que ustedes también se contacten. Por si se nos escapa algo de la agenda, por si tienen simplemente algo que decir y comunicar, el teléfono de La Pana es 3548-639586. Lo digo de vuelta para que lo anotes, para que lo agendes, con la característica de aquí del Valle, 3548-639586. Ahí me puteás, pedís, lo que quieras. En este momento 21 grados en la mañana del Valle de Punilla, por lo menos en esta parte centro-norte, y se están esperando alguna que otra lluvia para recién para mañana y pasado, jueves, viernes, alguna probabilidad, pero hoy la temperatura llegará hasta los 28 grados para que en algún momento que puedas, si tenés posibilidad, salgas, te metas una refrescada, si las posibilidades dan, si no, no se puede. De octubre, les digo que en la Argentina se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco, que también, si es internacional, no solo en la Argentina, perdón, la cuestión, solo que nos sumamos a ese Día Internacional del Bastón Blanco, generar conciencia sobre la ceguera y la discapacidad visual, promoviendo la inclusión y la autonomía de las personas con ceguera. Se destaca el rol del bastón blanco como símbolo de independencia y la importancia de facilitar su uso seguro. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, la fecha se conmemora por el invento del bastón blanco, una herramienta fundamental para la orientación y la movilidad segura de personas con discapacidad visual. Se busca promover la sensibilidad social sobre las necesidades y fomentar la inclusión en todos los ámbitos. ¿Pero quién catso inventó el famoso bastón blanco. Aunque se le atribuye a diferentes personas, se destaca al inventor argentino José Mario Falótico, quien creó el bastón blanco en la década del 20. Y bueno, el bastón blanco, sabes que es un símbolo de inclusión también, y se lo representa como esto, como una oportunidad de igualar oportunidades y autonomía para las personas con discapacidad visual. En el país, en Argentina, se realizan diversas acciones para conmemorar la fecha, como eventos educativos, talleres, campañas de concientización. El Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional Electoral, ha organizado capacitaciones sobre el voto inclusivo y boleta única, sumándose a la causa. Esto me imagino que de donde lo estoy leyendo ha quedado lejos, porque el Gobierno Nacional actual ha tenido una actitud bastante contrera respecto a los discapacitados, y no solo por llevarles la contra, sino por deteriorar sus capacidades, sus ingresos y sus cuestiones. Así que me imagino que lo que estoy leyendo corresponde a otros tiempos. Bueno, a partir de la ceguera me busqué algunas cositas de un noble o un Nobel ciego argentino, y me encontré una cosita de Felipe Piña que quiero compartir con ustedes, a ver si lo enganchamos acá y no tenemos ningún problema. Vamos a ver, esperen, hay que matar cortina, si no, no suena, y ahí nos vamos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Si te visto no me acuerdo, este recorrido fílmico por archivos de Canal 7, el Archivo General de la Nación, por la historia del siglo XX. En este caso, un personaje extraordinario, de los más importantes de la cultura argentina, Jorge Luis Borges, considerado una de las más grandes plumas de la literatura española, la habla hispana, un hombre realmente reconocido a nivel mundial, un hombre polémico, interesante, con ideas fuertes, con pensamiento crítico en muchos momentos de su vida, y con un tema que lo marcó, por supuesto, a partir de 1955, cuando, como él bien dice, le dieron al mismo tiempo los libros y la noche, la ceguera, ¿no? A partir de ese momento que asume la dirección de la Biblioteca Nacional, esa ceguera que lo va a marcar y sobre la que tanto va a escribir. Vamos a escuchar entonces, vamos a empezar el programa escuchando a Borges y viendo a Borges hablando de la ceguera. Para los propósitos de esta conferencia, tengo que buscar un momento patético, un momento, y fue el momento en el cual yo comprendí que ya había cesado mi vista de lector y de escritor. Uno pierde la vista, no se gana nada. Si yo recuperara la vista, yo me quedaría en casa leyendo los libros que sigo comprando para engañarme a mí mismo. Estoy pidiendo pa' que sepa cada cual quién era Francisco Real, quién era el guapo Rosendo. Yo recuerdo una visita que hizo al set, estábamos filmando en el prostíbulo. Tan digno. Y mirando a los personajes, dijo algo tremendo. Para mí, en ese entonces, dice, qué pena, ahora que mis personajes tienen rostro, caminan, respiran, no los puedo ver. Ramón Santoro, marcao, Ramón Santoro, marcao. Tiene dueño, lo recalco por si acaso alguien piensa en batacazo a tallar en ese amor. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro, precisamente

Rearmado matutino de sentidos. Pensar que el mundo nos llega de otro modo, no solo a través de los cinco sentidos, sino de un modo quizás misterioso. Por ejemplo, en este momento yo siento la buena voluntad de ustedes, la amistad de ustedes, y eso no me llega ni por la vista, ni por el oído tampoco, no, ni por otros sentidos. Creo que la comunicación de la transmisión del pensamiento y el sentimiento es algo continuo, pero continuamente sentimos la hostilidad, sentimos la indiferencia, sentimos la estupidez, sentimos la inteligencia, sentimos el amor o el odio de los otros, y eso se siente inmediatamente, más allá de los sentidos. Y estoy convencido de ello, aunque no podría razonar este parecer mío, pero sé que yo siento eso. Y al fin de todo, ¿por qué le gusta a uno una ciudad, un país o una persona? No por lo que los sentidos nos transmiten, lo que la gente dice más o menos siempre es lo mismo. ¿Por qué se enamora un hombre de una mujer? No por el hecho de verla, supongo que todas las mujeres son lindas o menos lindas, en fin, hay algo en cada persona que no hay en ninguna otra. Y sentir ese algo es quizá la base del amor y del odio también, ¿no? Sentir ese algo insustituible que hay en cada persona y que sin duda se da. Y a veces uno siente eso como precioso, y es cuando uno está enamorado de la otra persona. Sentir que esa persona es alguien que no es ninguna otra persona en el mundo, que no hubo nadie en el pasado ni en el futuro que sea precisamente esa persona, única y preciosa. Rearmado matutino de sentidos. Thank you.

11:22 de la mañana, estamos compartiendo justamente la mañana a través de la Radio Panamericana de la 103.7, escuchando al Frente Cumbiero en una mezcla, se llaman mixtapes. Además de hacer sus canciones, también van combinando cosas que los han emocionado, que lo conmueven y además lo transforman en otra cosa. Estamos escuchando estos mixtapes que son unas ediciones, unas cosas medio raras. Estamos escuchando en particular la que se llama Rompe Trinche y estuvimos compartiendo un rato de Frente Cumbiero, mientras también, como siempre, alteramos un poco los sentidos en esta mañana punillesca. ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Bueno, nos metemos un poco en la repasada de cosas que se vienen en el Valle de Punilla, importantes, y sin duda la segunda Feria del Libro de la Municipalidad de Vialemase es sin duda algo a tener en cuenta. Sabes que hay una promoción de la provincia de Córdoba con que cada pueblo tenga sus ferias del libro, se va más o menos dando esto y le toca su segunda edición ahí a la localidad un poco más al sur de acá. Todo esto es en la biblioteca de Vialemase y va a ser el 17 y el 18 de octubre y nos metemos en la información. Con mucho orgullo y agradecimiento estaremos participando este próximo fin de semana, los días 17 y 18 de octubre, en la Feria del Libro 2025 en nuestra localidad, dicen desde el Centro Cultural Sonia Torres. Nuestro stand contará con múltiples actividades, presentaciones, charlas, espacios de lectura, música, venta de libros y muchas cosas más. Tendremos la oportunidad también de presentar el proyecto de la Biblioteca de Vialemase, en el cual se viene trabajando para el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de nuestra comunidad cultural y regional. Así es, el Centro Cultural Sonia Torres, del que siempre te estamos contando actividades, va a ser parte de esta segunda edición de la Feria del Libro de Vialemase, que se va a dar en el Salón Municipal Toajén, que queda en la calle del Campillo y Rivadavia, en el SIC, precisamente. Bueno, ¿cómo arranca todo? El viernes, bien temprano, con el comienzo de las rondas de visita a la feria y visita de escritores a instituciones escolares. Después ya todo sucederá desde pasado el mediodía con el acto protocolar de inauguración. Eso es a las 14:30. A las 9:30 es cuando van a estar todas estas visitas que son de los escritores. Toda la mañana del viernes está dedicado a esas visitas y a partir de las 14:30 ahí sí se larga. 15:30, después de las formalidades del acto protocolar, ya llega la presentación del proyecto de la biblioteca imaginada por el Centro Cultural Sonia Torres, lo que te estábamos contando. Abre fuertemente con eso. A las 16 va a haber un micrófono abierto, a las 16 también habrá taller de lectura infantil y juvenil. Sabés que siempre en las distintas ferias hay cosas que van sucediendo en paralelo. 16:30, la presentación del proyecto América Mestiza, del Centro Cultural Sonia Torres también. 16:45, presentación de Adriana Molina Sarach. A las 17, presentación de Enrique Robles. Va a haber ahí un pequeño corte para las meriendas, para hacer cuestiones. Y después siguen distintas presentaciones desde las 6 de la tarde. De Dora Peach, de Susana Selfino y de César Ortiz. A las 19, hay una conferencia de Graciela Vialet, La incertidumbre y las lecturas, o cómo conseguir... o cómo seguir intentando el arte de la cordura. A las 8:30 cierra esta primera jornada de estas dos que va a tener la segunda Feria del Libro de Vialemase con un espectáculo poético musical, Luciérnagas de Vialet. Ya el sábado 18 estará bien cargado y arranca tempranito, porque a las 9:30 nada de andar visitando, sino que ya arranca con una ronda de lecturas, el grupo Chispazos Literarios, a las 9:30 ya arranca a leer y arrancar ese sábado a pura cultura. Desde las 10 de la mañana, varias presentaciones de Ana María Díaz, de Yolanda Amado, de Andrés Escribano, de Juan Soria, y a las 11:30 otra ronda de lectura, el taller de UPC, La Casa de las Palabras. A las 12 del mediodía, otra ronda de lecturas del taller El Patio de la Poesía. Y a las 12:30 hay otra ronda de lectura en el Centro Cultural Sonia Torres. Ahí se viene todo un parate y a las 3 de la tarde vuelve todo a arrancar con un taller de lectura infantil y juvenil del CEDILIG. A las 16, ahí se presenta Sebastián Apesteguía y José Luis Pichuol Valls, que están presentando todo el laburo, ¿sabes?, de Córdoba originaria, de cómo estuvieron la presencia de los incas aquí en Córdoba. Bueno, interesantísimo, y ahí tenemos algunas cositas separadas porque estuvo la presentación en los últimos días en el Colegio Nacional también en esta gira que van haciendo. A las 17 horas del sábado 18, siempre estamos hablando, hay una conferencia de Norberto Huber, El Enigma Vialet. A las 17 horas hay una conferencia de Analía Retamar, El Arte del Amor, una posible mirada de nuestros vínculos. A las 17:40 habrá presentación de Analía Requena. A las 18 horas hay conversatorio con Ronnie Vargas. Y a las 19:30 hay un conversatorio con el tema específico de María Teresa Andrueto. Todo cierra el sábado 18 de octubre con un cierre musical. Metanoia 2, con Miguel Hernández, Hugo Torres y Paula Torres, además acompañados por Freddy Barbosa. Recontra cargado el cronograma de esta segunda edición de la Feria del Libro de Vialet Macé. No te la podés perder. ¿Pero qué pasó con nuestra cortina, por Dios? ¿A dónde estás? ¡Qué mañana rara! Bueno. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Quiero contar también que el sábado 18, este sábado, a las 9 de la noche, bien tempranito, porque después arranca toda la cuestión de la veda y que no se puede hacer mucha cosa, ahí va la varieteta, sí, esto va a ser en el Expreso Imaginario. Las pibas pintan una noche a toda risa, música y algarabía, un aquelarre artístico de clown, poesía, música y amistad. El Expreso Imaginario recibe grandes artistas de Córdoba. Atención, Paulina Los Pájaros, Maylen Reynoso, Camila Murias, Gina Purpurina, que va a estar con poesía, y también van a estar las chicas de Alquimia tocando. Así que va a haber teatro, clown, poesía y un cierre a pura música con las mentoras de esta idea maravillosa, nos cuentan del Expreso Imaginario, con la varieteta alquimista. Como siempre, nos cuentan desde ahí, barra y buffet del Expreso, y hay venta de entradas anticipadas a 6.000 pesos. Y también se pueden sacar 2 por 10.000. En puerta, 8.000, y no es excluyente, no vayas a chamullar, yo leí, yo escuché por la radio, el negro dijo no. Ahí en la puerta es 8 lucas. Hay ventas anticipadas de una entrada por 6.000 y hay una promo de 2 por 10.000. Te piden que no te duermas y que saques tu anticipada. ¿Al qué número? Al 3541-380621. Lo digo de vuelta porque también hay capacidad limitada, lo tenés que tener claro. 3541-380621. Se viene una nueva edición de La Varieteta. Ojo que hay capacidad limitada. Y te dicen, vení a ser parte de esta prometedora noche. Les esperamos. Y se agradece mucho que todos corran la voz de todo esto. Tenemos algunas cositas para compartir sobre esta varieteta. Primero, esto, a ver. Vamos de vuelta para que se escuche bien y se entienda la información. La varieteta, 18 del 10, 21 horas. Invitando a las chicas de Alquimia. Ahí viene. Muy bien, bueno, tenemos todas las promociones sin que las chicas hablen. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, te vamos a repasar toda la data entonces de vuelta. Las pibas pintan a una noche a toda risa, música y algarabía. Esa fue la primera cuestión a decirte. Un aquelarre artístico de clown, poesía, música y amistad. El Expreso Imaginario recibe a las grandes artistas de Córdoba como Paulina Los Pájaros, a Maylen Reynoso, a Camila Murías, Gina Purpurina y las chicas de Alquimia que van a estar sonando en esa noche. La Varieteta este sábado 18 de octubre desde las 9 en el Expreso Imaginario en Casa Grande, por supuesto. A una actividad para el domingo, pese a que es el día de elecciones y que hay que hacer todo muy tranquilito y todo, aún así habrá cine, porque a todos los que nos gusta el cine necesitamos que nos tiren intravenoso. Y llega el cineclub de La Nogalera. Recordado que hay una función al mes, y este domingo, ahí en La Nogalera, Avenida San Martín 357, con entrada libre y gratuita, nos esperan para ver En el nombre de la hija, una película de Tania Hermida. Habla del verano de 1976. Manuela lleva el nombre de su padre, socialista y ateo, pero su abuela, católica y conservadora, insiste en darle el nombre que todas las primogénitas de la familia han llevado por generaciones: Dolores. Empeñada en defender las ideas de su padre, Manuela se enfrenta a las ideas de sus primos y abuelos, pero un encuentro inesperado la obliga a enfrentarse a sí misma. Es una película del 2011 de Ecuador. Es un drama, una comedia dramática o un drama comedioso, como vos quieras. Comedia dramática, queda mejor, me parece. Acordate que es con entrada libre y gratuita en La Nogalera, Avenida San Martín 357. Si el domingo no querés saber nada de los resultados, de nada, a las 8 de la noche te vas para La Nogalera y te disfrutás de un peliculón En el nombre de la hija por el Cineclub de La Nogalera. Ponemos un punto aquí porque estamos esperando a ver si logramos hacer una comunicación telefónica justamente con la gente de Vialema SEA, y se nos está complicando un poquito, pero aprovechamos también que en los últimos días no estuvimos al aire para compartir algo que habíamos charlado al aire, y era esta colaboración entre Charly García y Sting con este tema que ya era conocido, In The City, había salido en uno de los últimos discos de estudio de García, y que lograron hacer una combineta con Sting, que tenían una relación desde los famosos conciertos de Amnesty Internacional en los 80, cuando venían

de Viale Macé, organizado por la municipalidad y con apoyo de todos los espacios culturales de la localidad, con este broche de oro de la presencia de María Teresa Andrueto para este conversatorio, pero todo lo que ha repasado también Daniel con su gentil oportunidad de charlar con nosotros en esta mañana. Daniel, muchísimas gracias y lo mejor para este fin de semana a puro libro. Che, no, gracias a ustedes, es un placer y un honor poder formar parte de la audiencia de la radio. Muchísimas gracias y un abrazo grande para todos. Abrazo fuerte. Estabas escuchando a Daniel Gonella del Centro Cultural Sonia Torres, ahí en Viale Macé, en el SIC del Campillo. Del Campillo 424, ahí en Viale Macé, y que va a estar poniéndose al hombro varias de las actividades de esta segunda Feria del Libro. Chusmeás en el Instagram del Centro Cultural Sonia Torres, o en la Muni de Viale Macé, o donde vos quieras, para enterarte bien de toda la programación de estos dos días espectaculares que se vienen a pura lectura, a pura escucha, a pura musiquita también, como contó Daniel. Así que a estar bien atentos ahí, porque se viene una buena jornada cultural en el Valle. Musiquita de salida, musiquita de musicación también para nuestra salida de esta mañana rara. 11:59, recordá que la temperatura ahora se va a ir como hasta los 28 grados y que hay posibilidad de que mañana y pasado lluevan, complicando un poquito una de las primeras jornadas de la Feria del Libro ahí en Viale Macé. Pero igual, a tenerle fe, y además que esa agüita nos viene bárbaro para estos tiempos de incendios y cuestiones. Nos vamos a ir con una novedad musical que tenemos por acá. Sabés de este programa que se llama Fa, Esto es Fa, con Mex Urtiz Berea, una linda comunión de artistas de todo tipo. Y justamente el otro día se dio estas cosas que nos gustan a nosotros, presente y pasado unidos. Así que lo vamos a escuchar a Woz haciendo un tema de Manal. Sí, así como lo escuchás. El joven Woz haciendo Jugo de Tomate Frío es nuestra despedida, nuestro obsequio de despedida, para que ahora sí te hagas cargo vos de tu mediodía, de esta segunda parte de la mañana. Intentamos colaborar con un poquito de sucundum al cerebro, al marote, aportando algunos estímulos y también que no te quedes sin saber cositas importantes de la agenda cultural del Valle de Punilla. Lo prometido, Mex Urtiz Berea, Woz y Jugo de Tomate. esa gente que regurgita su mal, que anda aquello que no entiende, solo se ofende y sabe gritar. Sé que de ser como esos cobanis que opinan, pero que opinan sin probar, descargate y tira tu mierda reprimida, cualquiera que diga lo que no te gusta escuchar. Se le quita aparentar y engañar a la gente mareada, deberá violar tu intimidad y mostrar como tuya una vida alquilada. ¿Qué quieres ser? Icono mundial, la nueva cara cool del underground. El bien o el mal, todo da igual, si están las recetas armadas. Soy mi proxeneta, me vine a vender, puedo hacer de todo pa' pertenecer, moldearme a cualquier estandarte, autocensurarme, echarme la carne y la piel. Voy a hacer de eso que todos quieren, aunque a mí me aleje de mi ser. Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que hay que tener. El jugo de tomate frío, el jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara.